de El Amor que Vale, aquí está el doctor Adrián Rogers con Los Tesoros de la Palabra, en la voz del pastor Lenín de Llanón. Una pequeña niña que estaba recitando el Padre Nuestro, en vez de decir, perdónanos nuestras deudas o transgresiones, dijo, perdónanos nuestras navidades. De una manera muy ingenua e inocente, aquella niña dijo una profunda verdad. Yo creo que muchos de nosotros tal vez necesitamos orar de esa manera, perdónanos nuestras navidades. Durante la primera Navidad, no hubo lugar para Jesús en el mesón. Como favor especial permitieron que María y José ocuparan el rincón de un establo y Jesús tuvo por cuna un pobre pesebre. Al final de su vida, él murió fuera de la ciudad de Jerusalén, crucificado entre dos ladrones y fue sepultado en una tumba que ni siquiera fue propia. Fue una tumba prestada. Ciertamente desde su nacimiento y hasta el día de hoy parece que nunca ha habido lugar para el Señor Jesucristo en el corazón de la mayoría de los seres humanos. Muchos de nosotros en la actualidad somos duros, indiferentes, descuidados o simplemente ignorantes. Pero estas no son excusas para no tener lugar para el Señor Jesús, el Rey de Reyes. Dejando de lado el materialismo en que nos hemos sumergido, debemos hacer lugar para Jesús. Esta Navidad haga todo esfuerzo para que Cristo sea el centro de la celebración de su hogar. No son las guirnaldas, ni los adornos, ni los regalos debajo del árbol que proporcionan nuestra redención. Es el bebé que ahora es rey. Este fue uno de Los Tesoros de la Palabra con Adrián Rogers. Si desea saber más acerca de nuestro ministerio, le invitamos a visitar nuestra página de internet www.elamorquevale.org.